El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Acá estamos con Flavia Campés, listos para compartir las noticias. Hola Flavia, ¿cómo estás? Buen día Pepe, bien, muy bien. Bueno, comenzamos con la primera edición de hoy, jueves 4 de septiembre de 2014. La presidenta Cristina Fernández anunció que será obligatorio ir a la escuela desde los 4 años. Durante un acto realizado ayer en la Casa Rosada, adelantó que se enviará un proyecto de ley para que la salita para niños y niñas de 4 años sea obligatoria. Anunciar que vamos a enviar al Congreso, así como este gobierno declaró obligatoria la sala de 5 años, vamos a declarar obligatoria la sala para 4 años y la tendencia... Es muy importante porque la ley de educación que sancionamos en el año 2006 incorporó a la salita de 5 como obligatoria, también incorporamos 3 años más de la educación secundaria y como siempre vamos por más y ahora vamos a declarar obligatoria la salita de 4 y que tiene tendencia a la universalización de la salita de 3. O sea, los chicos en el colegio... Para la socialización, para el conocimiento. Este anuncio era un reclamo de años de muchas organizaciones, especialmente de la CETERA, el principal gremio docente del país. Con este anuncio, la escolaridad obligatoria en Argentina se extiende a 14 años, desde la salita de 4 hasta el 5º año del secundario. Por otro lado, en el acto de ayer, la presidenta Cristina Fernández otorgó una ayuda económica a la Biblioteca Popular, que rechazó un subsidio del fondo buitre del magnate Kenneth Dart. Como contábamos ayer, se trata de la Biblioteca Palabras del Alma de Pilar, provincia de Buenos Aires. Ellos se negaron a aceptar un subsidio de 40.000 pesos de ese fondo buitre y ayer recibieron una ayuda de 50.000 pesos en reconocimiento a esa actitud. En declaraciones a nuestros compañeros de FM Tincunaco, el responsable de la biblioteca, Hernán Nemi, rescató que el gesto que tuvieron sirva para que se conozca el trabajo que hacen organizaciones de este tipo en todo el país. Lo que ahora tiene difusión es lo que nosotros venimos haciendo desde hace 6 años y medio en la biblioteca, ¿no? Digamos, la biblioteca es la misma de todos los días y, digamos, está bueno que se visibilicen un poco estos espacios que son muchos en toda la Argentina. Digamos, hay muchos lugares en la Argentina donde se labura bien, donde se trabaja con coherencia con los ideales que uno sostiene, donde se apuesta en serio por la gente y no por el clientelismo, no por el asistencialismo, sino por la promoción humana de la gente. El Senado dio media sanción al pago soberano de la deuda y a los proyectos a favor del consumidor. Fue en una sesión que finalizó esta madrugada en la que fueron aprobados 4 proyectos de ley en total. El que propone pagar a los bonistas en nuestro país o en Francia tuvo 39 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones. En este proyecto se incluyó la creación de una comisión bicameral para investigar el origen y la legitimidad de la deuda externa, como lo pedían algunos bloques. El debate de los senadores siguió con los otros 3 proyectos que impulsa el gobierno. El que crea un observatorio de precios y el que habilita al Estado a intervenir ante ganancias exageradas de las empresas o aumentos de precios injustificados, obtuvieron media sanción con 38 votos a favor y 27 en contra. Mientras tanto, el proyecto que crea los nuevos tribunales del consumidor sí tuvo el apoyo de otros bloques y consiguió 53 votos a favor con solo 11 en contra. Todos estos proyectos pasan ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. En Formosa, integrantes del pueblo originario Wichí fueron procesados por la justicia y quedaron detenidos con prisión preventiva. Como ya les contamos en nuestro noticiero, ellos habían sido detenidos por defender su territorio y hay gran cantidad de denuncias por arbitrariedades cometidas contra ellos. Escuchamos el informe de nuestra compañera Soraya Cabaña desde FM La Nueva. Muy buenos días a todos los compañeros y a la audiencia del informativo. Finalmente, la justicia formoseña llegó a una resolución con respecto a la causa de la toma de la comisaría en la localidad del Potrillo, causa que tiene a 5 hermanos Wichí preso hace más de 2 meses. Finalmente, se dictó el procesamiento con prisión preventiva para los Wichí. Así lo sostiene el doctor Cabrera, abogado de los hermanos Tejada, 2 de los 3 detenidos. Se notificó el auto de procesamiento a los hermanos Tejada con prisión preventiva. Continúan detenidos. Nosotros realizaremos las presentaciones que correspondan en cuanto a la apelación, digamos. Y ahora tendremos el turno de la Cámara, quien va a tener que resolver. Los Wichí estaban preparando una nueva huelga de hambre, pero tras conocerse la decisión del juez de procesar a todos, llegaron a la conclusión de que sería inútil hacerlo. Lo que sí confirma el abogado es que los familiares de los detenidos están viajando a la localidad de Las Lomitas, donde se encuentra preso los Wichí, para realizar un acampe frente a la alcaldía. Los familiares de los hermanos Tejada y un gran grupo de la ciudad de allá de la localidad del Potrillo y de la comunidad de San Martín, del barrio del Colorado, están viniendo a hacer un acampe al frente del juzgado de Las Lomitas, por esta injusticia, El abogado nos recuerda la carátula de la causa por la que los hermanos aborígenes están detenidos. El robo agravado, poblado y en banda, y en cuanto al uso de armas que existe. Ese es el delito donde ellos han quedado procesados, y coacción agravada. Ese es el delito donde ellos quedan procesados con prisión preventiva. Después tenemos los otros delitos menores que también fueron procesados, pero sin prisión preventiva. Esa es la causa por la que los aborígenes están presos. Ahora, por las balas de plomo disparadas por los policías de la provincia de Formosa y que aún hoy están en el cuerpo de uno de los aborígenes, no hay nadie preso. Y por si fuese poco, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia decidió otorgarle a los policías un reconocimiento y medallas de honor por la forma en la que se comportaron ese día del enfrentamiento. Reportó para el informativo Farco Soraya Cabaña de FM La Nueva, Formosa. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El satélite argentino ARSAT-1 ya está listo en la Guayana Francesa para su lanzamiento a mediados de octubre. Así lo confirmó a Informativo Farco el jefe de operaciones satelitales de la empresa estatal ARSAT, el ingeniero Juan Aurelio. Recordemos que se trata del primer satélite de telecomunicaciones construido y testeado en el país a partir de una decisión estratégica del Estado Nacional. El ARSAT-1 brindará servicios de televisión, acceso a Internet y servicio de datos y de telefonía a todo el territorio nacional y países limítrofes. Con su construcción y puesta en funcionamiento, Argentina se transforma en uno de los 8 países del mundo en desarrollar este tipo de tecnología. El ingeniero Juan Aurelio, jefe de operaciones satelitales de ARSAT y responsable del lanzamiento del satélite, destacó la importancia de la decisión política para llevar adelante este proyecto. ARSAT es una empresa que se creó en el 2007 con un proyecto del Estado Nacional. Nosotros dependemos del Ministerio de Planificación, todo esto no hubiese sido posible sin el aporte del Estado Nacional, pero no solo en cuanto a aporte que uno dice de las partidas, sino el apoyo y la decisión estratégica de llevar a cabo este tipo de proyectos a nivel nacional, que es sin ningún lugar a dudas único. A esta altura no hay ningún país que esté desarrollando este tipo de que afronte este tipo de desafíos y haberlo concretado en tan poco tiempo, ¿no? Según explicó el ingeniero Juan Aurelio, jefe de operaciones satelitales de ARSAT Informativo Farco, este satélite mejorará las comunicaciones en el país, ya que la calidad del servicio será muy superior al resto de los satélites que se usan en la actualidad. Esto se notará, por ejemplo, en la reducción de los cortes, mayor ancho de banda, en la mayor rapidez y en que permitirá bajar los costos. Recordamos entonces, el satélite ARSAT-1 ya está en la base de lanzamiento en Guayana Francesa y se espera que sea lanzado al espacio a mediados de octubre. la provincia del Chaco, pequeños productores denuncian contaminación de cultivos criollos con producciones transgénicas aledañas a sus chacras. Desde Chaco nos informa nuestro compañero Jorge Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. Sobre llovido, mojado, a la contaminación ambiental producida por el uso de agrotóxicos en cultivos modificados genéticamente, se suma ahora la contaminación genética producida por la polinización cruzada de insectos que llevan el polen de un cultivo transgénico hacia otro cultivo tradicional o criollo. Una de las características de los cultivos transgénicos es, por ejemplo, su resistencia al uso del herbicida glifosato o Roundup. Juan Cáceres, productor orgánico de Tres Isletas, Chaco, comprobó que sus maíces criollos comenzaban a tener esa resistencia al herbicida, con una fuerte disminución en la calidad de sus cultivos y el peligro de perder su especie no manipulada genéticamente. La contaminación más masiva tenemos en estos últimos tiempos por la polinización, ya sea por el aire o por los mismos insectos como abejas y otros insectos que están en el medio ambiente. Y es cierto, ya hemos hecho la prueba de algunos maíces criollos que teníamos y resistieron al glifosato. Y eso nos está marcando de que la contaminación genética ya no es más un peligro, sino que ya es un hecho que está sucediendo en nuestro campo, así que... Frente a esta situación, Cáceres, integrante de MAELA, Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, exige que el Estado tome cartas en el asunto y declare a esta contaminación genética como delito ecológico. Esta situación tiene que ser tipificada como delito, vamos a decir, y que obran en contra de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Así que me parece que yo creo que este es un problema bastante grave, porque no solamente ataca a la contaminación de la simiente, que es la que no sostiene, la que no alimenta y la que no da soberanía, sino que también ataca a la salud. Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 4 de septiembre de 2014. En controles estuvo Cristian Torres, aquí en el micrófono Flavia Campeis y Pepe Frutos, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda, Flavia. Nos encontramos en un ratito. Hasta la próxima. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Se dio a conocer el cronograma para las elecciones primarias y presidenciales del año 2015. El puntapié inicial del calendario será el 28 de abril del año próximo, con el cierre del registro de electores en la Justicia Nacional Electoral, que debe producirse 180 días antes de los comicios nacionales pautados para el 25 de octubre. Previamente, el domingo 9 de agosto, se realizarán en todo el país las PASO para definir qué partidos políticos quedan habilitados para presentarse en los comicios nacionales. El Ministerio del Interior recuerda la obligación de renovar el documento de identidad antes de fin de año. El ministro Florencio Randazzo, al presentar la nueva alternativa online para tramitar el pasaporte, recordó quienes deben renovar su DNI hasta el 31 de diciembre de este año. Solamente tienen que hacer el nuevo documento nacional de identidad aquellos que hoy todavía conservan la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde, ningún otro. Y tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre de este año. De cualquier manera, también en la página del Ministerio hay un sitio muy sencillo donde dice consulta de quién deben renovar los documentos. Ingresa su número de documento y ahí puede verificar lo que yo le estoy señalando. El poder de compra del salario mínimo argentino duplica al resto de la región. El nuevo salario mínimo vital y móvil, que a partir de este mes pasó a 4.440 pesos, mantiene a los trabajadores argentinos del segmento más bajo de la escala salarial a la vanguardia de la región, con un poder de compra que en promedio duplica al de sus pares de Brasil, Chile y Uruguay. A modo de ejemplo, con ese salario mínimo un trabajador argentino puede comprar 587 litros de leche, un brasileño 230, un chileno 352 y un uruguayo 387. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.